Ramírez, nuestro gran compositor, que le cantara Guerrero con todo su corazón. En México fue el deceso, la noticia sí llegó, un día 12 de septiembre, el creador se lo llevó. Fue trasladado a Guerrero, a quien en vida adoró, por cuenta de Caballero, el actual gobernador. ¡Ajúmala, Calentano! Taxco, Iguala y Chilpancingo lo velaron con honor, y en el puerto de Acapulco fue el homenaje mayor. Lopetegui, el presidente del programa, se encargó, y en el H Ayuntamiento la capilla le instaló. Ortes, Gile y Tatanacho y el señor gobernador Antonio Rosas Abarca hicieron guardia al cantón. Adiós, hermano del alma. Agustín está en el cielo, donde cantará al creador. Cortázar y Barcelata formarán la misma voz. Adiós, Agustín Ramírez, tu lema fue la canción, y en tus movidas chilenas tu recuerdo nos quedó. Ahí está la sanmarqueña, Caleta, el Toro Rabón, y también la acapulqueña, su más grande inspiración.